Domingo. El misterio de la Encarnación. Cuando se le dijo a María que tendría un hijo especial, ella respondió asombrada: ¿Cómo podrá suceder esto, puesto que soy virgen? El ángel le dijo entonces: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Este niño entró en nuestra historia gracias al poder creador del Espíritu en el vientre de María. El verbo cubrirá nos recuerda Éxodo 40:35, donde encontramos una descripción de la gloria de Dios en la nube que descendió para habitar entre los hombres en el tabernáculo. Dios estaba descendiendo en una forma misteriosa a fin de producir la concepción en el vientre de esta mujer. La venida de Jesús a la humanidad es precisamente acerca de la unión de lo divino con lo humano. Aunque las dos naturalezas permanecieron distintas, lo que ocurrió no era sencillamente la morada de lo divino en lo humano, sino una verdadera encarnación. Es decir, Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. La Biblia no nos dice lo que sucedió en el momento en que las dos naturalezas se unieron en el vientre de María. En la encarnación, Dios llegó a ser hombre y la plenitud de Dios debió haber morado en la humanidad. Esto es precisamente lo que dice Pablo. Lee Colosenses 2:9. ¿Qué nos indica acerca de quién era Jesús? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. La verdad es que Jesús era plenamente Dios. Si uno o varios de los atributos divinos se hubiese perdido durante la encarnación, habríamos tenido menos que la encarnación de Dios. Pablo afirma que Cristo, antes de la encarnación, era por naturaleza Dios, igual a Dios. Pero en la encarnación tomó la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Aunque plenamente Dios, Jesús puso todo lo que tenía bajo la autoridad del Padre, pero al hacer eso, Él no se despojó de ninguno de sus atributos divinos. Durante la encarnación hubo un ocultamiento de lo divino en Jesús. No obstante, la divinidad siempre estuvo plenamente presente. Para el propósito de la expiación, era indispensable tener a Dios en carne humana, porque solamente Dios podía salvarnos. Lee Mateo 1:18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que ésta había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Cuántas cosas milagrosas sucedieron allí? Cosas que no pueden ser explicadas de otro modo que por la intervención sobrenatural de Dios. ¿Qué debería decirnos esto acerca de cuán limitados somos en nosotros y por nosotros mismos para comprender la verdad más importante? Porque, debido a que no podemos comprender algo, no debemos abandonar la idea automáticamente como si eso fuera falso.